yo inicié mi intervención diciendo que lo primero que tenemos que recuperar es la confianza en la institucionalidad. Y si no estoy dispuesta a que la gente conozca y sepa que mis actuaciones son correctas, pues realmente preferiría no presentarme a ser candidata. Yo tengo la convicción total de que lo que tengo que hacer lo tengo que ir a hacer bien y no me puedo equivocar, porque adelante estará primero Dios que me juzga y la ciudadanía que me va a juzgar también. En ese escenario, como desafortunadamente también hoy se peca por omisión o por acción, en la eventualidad de que sucediera alguna de las circunstancias, yo creo que en una equivocación de esas uno no tiene cómo ponerle de nuevo la cara a la comunidad. No, yo de inmediato daría el retiro.